Este es un podcast de José Arturo Sánchez. El Lobo Solitario. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Felices? ¿Felices porque se casó Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo en la boda del siglo? ¿O por la marcha anti-Peña Nieto en el Zócalo de la Ciudad de México, apoyando a Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es una tarde muy contradictoria. Por un lado la protesta, por otro lado los sueños, no lo sé. Pero vamos a lo mío. Me encuentro con algo muy interesante. Sí, tal vez te va a servir. Es un remedio fácil, barato y natural para blanquear los dientes. No es un comercial, ¿eh? Es simplemente un método natural. Usar la cáscara de plátano. Después de lavarte los dientes, fíjate, estaba aquí checando algo muy interesante. Simplemente frotas la parte de adentro de la cáscara de plátano sobre los dientes por 2 minutos. El remedio se repite todos los días hasta tener los resultados deseados. Se dice que la cáscara de banano contiene ácido salicílico y ácido cítrico, la combinación perfecta para blanquear los dientes de manera natural. El ácido salicílico ayuda a combatir el sarro y el ácido cítrico blanquea las manchas de los dientes sin dañar el esmalte. Los resultados se pueden ver en una semana. ¿Cómo la ves? La verdad es que hay tantas cosas que tenemos cerca y las desaprovechamos. Y precisamente, continuando con el tema del plátano, una investigación científica japonesa dice que el plátano maduro, el plátano que ya se echa a perder, entre comillas, ya tiene manchas oscuras de color cafecito, produce una sustancia llamada TNS, factor de necrosis tumoral, que tiene la capacidad para combatir las células anormales. Mientras más manchas oscuras tengan, mejor su acción en el sistema inmunológico. Por lo tanto, mientras más maduro el plátano, mejor será su calidad anticáncer. ¡Wow! ¡Qué cosas! El plátano con manchas oscuras dicen que es 8 veces más eficaz en reforzar el funcionamiento de las células blancas. Intervienen en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos que los plátanos verdes. ¿Cómo la ves desde ahí? Yo la verdad nunca lo imaginé. Así que, a comer plátano. En el buen sentido de la palabra, por supuesto. Es muy interesante y son todas esas notas que nos hacen pues reflexionar sobre lo que tiramos a la basura y no lo aprovechamos realmente. Bueno, ya me voy. Los dejo con esta frase tan interesante que me encanta muchísimo y se las comparto con mucho gusto. Cuando eres importante para otra persona, esa persona siempre encontrará tiempo para pasarlo contigo. Chao. Este fue un podcast de José Arturo Sánchez. El Lobo Solitario. Contáctanos en el Twitter @ArturoSánchezL.